¿Y esta no es la mujer mía? Papi, 5,000 y la pieza. ¡A bestia! Yo estaba de compra por el centro andando cuando de repente fue que te pillé. Muy pintoreteada y muy mal parada por la Veracruz cerca de un café. Cuando me viste prendiste motores y te ibas a ir de ese lugar volada. Nunca creíste que te iba a encontrar de falda y tacones por ahí mal parada. De pura chepa fue que me di cuenta cuál era la empresa en que trabajabas. Este es el recuerdo de un rato maluco recorriendo calles ahí por Medellín. Encontré una cuadra repleta de pufas cuando mi mujer también la vi allí. ¿Qué hubo pues, mija? ¿Y qué haces ahí tan mal parada? ¿Aquí eres donde trabajabas? Esperando el bus ¡Eh! Yo no te creo. Esperando el bus Ese llavero en las manos y esa peluca, ¿qué? Esperando el bus ¿Y esas pechugas afuera, qué? Esperando el bus Mira cómo estás de revolcada. Hasta donde yo tengo entendido, el bus que viaja para Manrique nunca ha pasado por la Veracruz. Sí, pero cuando te daba esas cadenas tan costosas no decías nada. Y yo que iba a saber de dónde venía eso. ¡Gózalo, Jericó! Eras muy bonita, una linda sardina cuando te encontré. Digo, me casé, pero mero gurre te fuiste volviendo y yo todo sano sin saber por qué. Te preguntaba por qué estás tan flaca, mira que aquí no te ha faltado nada. Yo como un bobo mercando en la casa y ella otra comida en la calle buscaba. De pura chepa fue que me di cuenta cuál era la empresa en que trabajaba. Este es el recuerdo de un rato maluco recorriendo calles ahí por Medellín. Encontré una cuadra repleta de pufas cuando mi mujer también la vi allí. ¿Qué hubo pues, mija? ¿Y qué haces ahí tan mal parada? Esperando el bus ¡Eh! Yo no te creo. Esperando el bus ¿Y tan despelucada? Esperando el bus ¿Y esas penicilinas qué? Esperando el bus Con razón esa rasquiñita. Hasta donde yo tengo entendido, el bus que viaja para Manrique nunca ha pasado por la Veracruz. Esperando el bus Con razón era que no querías hacer nada conmigo. Esperando el bus ¡Infeliz! Esperando el bus ¿Y ese olor a pescado qué? Esperando el bus ¡Liuta tan boba! Esperando el bus Con razón era que venías sin hambre para la casa. Esperando el bus, esperando el bus. Uno como un bobo aquí esperándola. Esperando el bus. Y uno conversando con Magnolia. Esperando el bus.